Como decíamos, se viene el avance de las obras viales en la provincia de Córdoba. Y ayer conversábamos y transmitíamos lo que fue la audiencia del pasado viernes en Córdoba. Y este vecino de Vialema C, Guillón Hoffman, que es de origen extranjero, pero es vecino, habita acá en el Valle de Punilla. Y nos acerca un planteo muy interesante en términos de ingeniería de la obra de autovía, una falencia estructural muy grave. Y tiene que ver con el puente que se pretende construir en el lago San Roque, cuya imagen publicada en la audiencia pública no coincide con los planos del estudio de impacto ambiental y que no se trataría solamente de un puente. Pero lo vamos a escuchar de su propio intérprete, el vecino Guillón, que está con nosotros en línea a esta hora. Estimado Guillón, muy buenos días, bienvenido. Bien, estimado Guillón, nos parecía muy interesante el planteo que vos hiciste sobre el famoso puente que se quiere construir sobre el lago San Roque. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo analizaste vos estructuralmente a ese plano de esa obra que se quiere realizar? Y mira, ya sabemos desde el año pasado que, bueno, el plan de la provincia de Caminos de las Sierras es hacer la autovía por el oeste. Entonces plantean un cruce sobre el lago San Roque para pasar del este al oeste, sería. Y vos sabes que durante la audiencia pública de febrero, cuando empezó la audiencia, no teníamos acceso realmente a los documentos del estudio de impacto ambiental, la planimetría no la teníamos. Así es, los anexos fueron publicados cuando ya llevaba 15 días la audiencia pública. Sí, sí, se publicaron después y ahí pudimos mirar bien, bueno, cómo sería, ¿no? Porque era un poco extraño porque no estaba, digamos, el año pasado los legisladores que tuvieron que pronunciarse sobre la ley de utilidad pública para habilitar las expropiaciones, no tenían acceso tampoco a la planimetría, solamente tenían acceso a un croquis. Que no detallaba mucho. Y bueno, durante la audiencia pública pudimos ver que en realidad ese puente que supuestamente cruzaría el lago era más una sucesión de terraplenes que un puente. Me explico. Estamos hablando de 800 metros de lado a lado para cruzar el lago de San Roque. Entonces sería desde la comunidad de San Roque, después de la Plaza Federal, sí, para llegar a donde sería Vialema C, el barrio Mirador del Lago, la zona llamada Aguadita sería, donde pasaría la traza. Esos 800 metros, creo que todo el mundo tenía presente la idea de que eso iba a ser un puente, o sea, un puente sobre pilotes de orilla a orilla. Y sucede que en realidad son 600 metros de terraplenes y solamente 200 metros de puente al medio. Cuando uno mira bien en detalle los planes de la obra, eso se confirmó porque preguntamos por escrito y confirmaron después de la audiencia pública en el informe final de la audiencia que efectivamente iba a ser así. Entonces el proyecto no se trata de un puente, se trata de, yo lo llamaría un dique, porque al final lo que vamos a tener es una especie de muralla con una pequeña luz para que pase el agua, lo que sería en la parte un poco más profunda de esta zona. Y es una cosa totalmente que no se dijo explícitamente, y es más, hubo un engaño de parte de los que presentaron ese proyecto en la audiencia pública. Me refiero al ingeniero Maldonado, me refiero a la bióloga Toya, que mostraron imágenes de lo que sería la autovía, pero a la hora de mostrar el cruce sobre el lago San Roque, mostraron imágenes un poco extrañas, porque primero todas las imágenes, los renders de la autovía, fueron renderizados, para decirlo así, desde el cielo. Es decir que no eran imágenes que eran útiles para darse cuenta de un impacto en el paisaje desde el punto de vista de la gente que habita en el lugar. Porque vos habitas, vos te tenés los pies sobre la tierra, no vuelas por los aires en una avioneta. Entonces, vos lo que necesitas para darte cuenta del impacto del paisaje de alguna obra, de algún edificio o de lo que sea, es imaginarlo o verlo desde el suelo. Bien, Guillón, nos mostraron... Sí. Te quería preguntar, vos sos vecino de esa zona de Vialema C. Hoy actualmente ese paso donde salía el puente, ¿qué extensión tiene de agua el lago? O sea, ¿se reduciría, cambiaría la forma del lago? ¿Cómo haríamos, cómo se explica o qué es lo que observás vos con la cantidad de agua que hay en ese sector para que pase por esos 200 metros de acueducto que mencionás? Bien. Esa parte del lago San Roque, según la época del año, tiene más o menos agua, ¿sí? Es una parte no muy profunda y digamos que desde septiembre a diciembre el agua se retira según el año, pero el año pasado fue bastante fuerte el efecto porque el lago tuvo un nivel muy bajo. Esta parte queda más descubierta y lo que queda es sería el lecho, como el lecho del río Cosquín prolongado dentro del lago San Roque. Eso sería lo que se ve en un año normal cuando el lago está en su cuota más baja, ¿sí? Entonces lo que entendemos de ese proyecto es que Caminos de las Sierras aprovecha esa situación para ahorrarse gastos de hacer una estructura sobre pilotes y dice, bueno, como esa parte es más superficial, un tercio del año esta parte se descubre, tiene menos agua, entonces vamos a poner terraplenes porque total es como si fuera tierra, básicamente. Eso sería, estoy interpretando, ¿no? ¿Cómo quedaría? Por ejemplo, este año el 15 de enero hubo una gran crecida, crecieron todos los ríos de Córdoba, sobre todo el río Cosquín. Según lo que vos estás planteando, esa gran crecida, no sé si estuviste acá en enero, ¿vos crees que podría pasar por ese acueducto de 200 metros? ¿O qué pasaría si eso, porque es verdad lo que vos decís, en época primaveral se transforma en un arroyo, pero en verano, cuando viene la crecida, todo eso se llena de agua? ¿Cómo pasaría el agua por ese acueducto que mencionás? Bueno, mira, yo creo que no habría problemas con el tema de crecida porque esos 200 metros de luz son más anchos que el ancho del río Cosquín cuando pasa por el puente existente por Vialema C. Entonces no habría problemas de crecida, es decir, que de inundaciones. Ahora, otro problema que puede haber es que el río Cosquín es el que trae más, digamos... El lago tiene un problema de eutrofización, le llega muchos nutrientes, muchas cenizas, mucha porquería, básicamente, de los ríos. Entonces, se generaría que la zona que quedaría al norte de ese cruce de la autovía sería particularmente más contaminado que el resto del lago. Eso sería un problema, además del problema de la mentira y del impacto en el paisaje, eso sería un problema también. Otro problema es en la misma construcción de esos 600 metros de terraplenes sobre el lago San Roque, sería el aporte de sedimentos al lago que ya se está de a poquito llenando de sedimentos. Entonces, bueno, pérdida de un poquito de capacidad del lago, lo que resulta, bueno, a largo plazo habría que preguntarse si se evalúa realmente el impacto de eso. Hay que entender que el estudio de impacto ambiental no toma en cuenta esos 600 metros de terraplenes. Es decir, que según la sección del estudio de impacto ambiental que vos lees, algunos profesionales o algunas personas que trabajaron sobre el proyecto a las apuradas, como sabemos, no estaban informadas de ese cruce con esos 600 metros de terraplenes. Entonces, por ejemplo, Recursos Hídricos de la provincia no está enterado. Los estudios hídricos, hidrológicos, perdón, se van a hacer después. Y parece que esto no despierta ningún problema de parte de los profesionales que presentaron la obra, digamos. Eso es muy extraño. Y obviamente hay un intento de tapar eso, de que no se sepa, de que en realidad, a pesar de lo que se dijo en los medios, en los diarios, de que supuestamente habría un puente, en realidad no, lo que va a haber es grandes terraplenes, un mínimo puente. Visualmente no se sabe bien cómo va a quedar, porque hay que imaginar que esa autovía igual está más alta que el nivel de las rutas a las orillas, ¿no? Porque se empezaría a levantar la traza de la autovía para superar el nivel de las rotondas que permiten acceder a ese puente. Entonces, tenemos cierta altura y básicamente toda la gente que estaría donde pasaría la autovía, va a haber un muro, ¿está bien? No va a haber a través de un puente lo que sería un puente sobre pilotes. Entonces hay todo un gran impacto que se viene, que ojalá no se haga, obviamente, que se está haciendo así por cuestiones, me imagino, económicas, porque en realidad, bueno, algo que personalmente opino es que si bien la obra es cara, es cara, pero no es lo suficiente cara para estar bien hecha. Ese también es un tema. Entonces, en lugar de tener un proyecto bien definido y bien detallado, lo que tenemos es una traza en general que está hecha así nomás y un conjunto de lo que ellos llaman obras complementarias que incluyen ese mega terraplén de 600 metros, pero que en realidad se merecería un estudio de impacto ambiental aparte para evaluar bien el impacto de ese cruce, que básicamente va a modificar la forma del lago San Roque. O sea, el lago San Roque tal como lo conocemos va a dejar de existir y se va a transformar en algo distinto, que no digo que sea un catástrofe, pero digo, hay que evaluar realmente cómo quedaría, y esto no lo hicieron. Y nada, eso pasa sin ningún problema, ningún medio masivo lo releva, La Voz del Interior muestra mapas a propósito manipulados para que no nos demos cuenta de lo que se viene, porque muestran un mapa del lago San Roque reducido, como si no hubiera nada al norte de la traza de la autovía. En realidad lo que hay al norte de la traza son 70 hectáreas más de lago, pero ellos lo dibujan como si fuera un río nomás. Entonces hay un engaño, hay un encubrimiento de esa parte del proyecto, y yo creo que con los vecinos van a empezar a ver los camiones trayendo los materiales para hacer esos 600 metros de terraplenes, ahí va a haber malas reacciones de parte de la gente, me parece. Guillón, imagino que tu opinión sobre la obra es desfavorable y calculo que, como tantas personas, habrás pedido que se detenga este proyecto, que se dicte la medida cautelar, se evalúe de otra manera. Sí, totalmente. O sea, para mí no es un proyecto que está mal planteado desde el principio. Lo que estoy contando sobre ese cruce, sobre ese puente, es una crítica en particular, que sabemos lo que puede pasar cuando criticamos un aspecto en particular de un proyecto, es que la provincia puede decir, bueno, lo vamos a corregir, lo vamos a mejorar, y así se quedan tranquilos. Pero no, es un proyecto mal planteado desde en general, y hay una, efectivamente, la justicia no se está expediendo sobre la medida cautelar, y bueno, eso muestra el mal estado de la justicia en nuestra provincia, ¿no? Uno hace el esfuerzo de juntar pruebas y cuando digo uno, me digo los abogados, ¿no? No uno, yo, pero, y bueno, por ahora estamos esperando que pase algo, así que si no hay justicia, bueno, hay que movilizarse, básicamente. Y John Hoffman, muchísimas gracias, estimado, que tengas un buen día. Gracias a vos también, y gracias por seguir hablando de este tema, que no, este asunto no está terminando, yo diría que está empezando recién.